dijeron. Tiene una idea de la cara. No le veo los feos. Permiso. Era un peluoso, bro. Era un porteño. Como electricidad, sí. Es llena para eso, y te la regala. Una foto del Fotolog. ¿Cómo se llama el gente? No sé. ¿Tiene nombre, no? No. Los Felipe. Los Felipe. Thank you. seguir a escuchar. Eso fue todo. Me reviste mucha emoción. Te quiero mucho. Y te quiero decir que te quiero. Siempre que escucho la música, me lo imagino en playa. Me ventilaba así con la rola. Todo lo que sucede. Con la clarita.